sabía lo que andaba y también lo que arriesgaba. Si se raja y me denuncia, se lo carga la chingada. Me trajeron la noticia que quiere soltar la lengua. Bájese los pantalones y atoréle a lo que venga. Es mejor estar encerrado que 3 metros bajo tierra. Por maricas y collones han caído muchos grandes. Se confían de los amigos, de amigos que son cobardes. Amigos honestos, compa. Tiempo pa' poder lograr fortuna, y ahora que lo tengo todo, no puedo irme a la ruina. Así que si raja leña, yo lo mandaré a la tumba, y personalmente, hijo de su chingada madre. Los problemas con dinero no se sienten tan pesados, pero si no tienes nada, te sientes bien agüitado. Es triste ver familia sin tener lo que has deseado. El que tenga pantalones, que se aviente a la movida.